Llegó el viernes. Sí, el viernes de radionovela. Es momento de ponerse cómodo, dejar volar la imaginación, porque en acceri.com dará inicio Río Arriba, una radionovela producida por Voces Nuestras. Así que sube el volumen, porque ya comenzamos. Bienvenidos a Acceri.com. Hoy súper contento en la segunda sección, en el segundo capítulo de esta radionovela Río Arriba, en esta sección viernes de radionovela. Y hoy me traje aquí conmigo a Luis Chinchilla Valverde, miembro del colectivo Yarak Canik. ¿Es cierto, Luis? ¿Lo pronuncié bien? Sí, lo pronunció bien, Fabián. Pues encantado de estar acá en este espacio. Y esperamos que las palabras que vamos a compartir pues sean del agrado y de la atención del público que está en este momento escuchando la radionovela. Muchas gracias, Luis. Qué placer tenerle en Acceri.com, un espacio para la comunidad. Y que eso es lo que pretende, dar a conocer estos jóvenes talentos que tenemos en la comunidad. Luis, contame, ¿cómo es que nace Yarak Canik? ¿Cuántos años tiene y qué es lo que hacen a Acceri específicamente? Pues el colectivo Yarak Canik nace a raíz de una necesidad grave, bueno, grande que hay en nuestra comunidad, en el hecho del recurso hídrico, de la necesidad de protegerlo. Entonces, desde el año pasado, varios jóvenes nos hemos unido para trabajar en torno a la concientización en materia de la protección de este recurso. Entonces, más o menos el 26 de noviembre organizamos un concierto con un grupo nacional bastante, bastante bueno, como es Sonámbulo Psicotropical. Entonces lo hicimos aquí gratuito al frente de la MUNI el 26 de noviembre, y pues ahí empezamos diciéndole a la juventud cómo está el asunto. Pues hicimos un festival más grande, entonces también le avisamos a otros bloques de población, como niños y adultos en general, de la situación de las nacientes, de qué está pasando en esa montaña, de que pues sigue siendo verde, pero que hay gente que la está destruyendo y hay otros que no se están responsabilizando de protegerla, ¿verdad? Y sabiendo que tienen la responsabilidad, valga la redundancia, de hacerlo. Entonces, más o menos así nace. Un 26 de noviembre, jóvenes con ganas de trabajar en este tema del recurso hídrico, ¿verdad? Pues nos unimos y estamos trabajando en varias comunidades de nuestro cantón y donde nos inviten. Entonces ahí vamos y repartimos un poco de la buena vibra que andamos. Excelente aporte, excelente, me gusta la iniciativa. Luis, contame cuántos miembros actualmente forman parte de Yarak Canik. Pues activos somos alrededor de 10. Uh-huh. Y ocasionales ya a veces llegamos a ser 30 personas, ¿verdad? A veces se nos une la juventud de la Cruz Roja, que ellos han trabajado fuertemente, varios miembros de la SADA de Poás de Acerrí, ya que la SADA es el acueducto comunal, por si no saben qué es una SADA. Pues estas personas nos han ayudado bastante, es una alianza estratégica muy importante para nosotros. Luis, te voy a interrumpir en este momento, porque yo estoy seguro de que mucha gente no sabe qué es una SADA, y estoy seguro de que no tiene idea de lo grande que es a nivel de no solo de Acerrí, sino de Costa Rica, ¿verdad? Hay un grupo, hay una asociación que se encarga de darle mantenimiento o estar ahí velando por los acueductos municipales, es así, ¿verdad, Luis? Pues acueductos municipales no tanto así. Rurales, ¿verdad? Perdón, rurales. Sino que la AIA,

¿cómo se dice? Darle honor a esa comunidad que defendió este, ese recurso tan preciado, de buscando un nombre en ese lenguaje para nuestro colectivo. Entonces empezamos a tratar de traducir como nos llamábamos primeramente, que nos llamábamos Sembrando la Semilla. Uh-huh. Entonces fuimos a Kitirisi de Mora, ahí todavía tienen una reserva indígena huetar, y nos dijeron que podríamos ponerle varios nombres, y entre ellos salió Yarakanik, que significa sembrando frijol. Nos gustó la connotación, ya que el frijol lo que hace es curar la tierra, y nuestro lema es recuperando conciencias, entonces tiene mucho que ver, ¿verdad? El frijol recupera la tierra, ¿verdad? Entonces podemos hacer una analogía donde tierra es ser humano y su ambiente en general. Entonces eso es lo que andamos tratando, de hacer las paces con la naturaleza y entender que sin ella no somos, ¿verdad? Ya que somos ella, mejor dicho. Eso es muy interesante, pero Luis, hoy en día, ¿cómo cuesta, verdad? Bueno, siento yo que ustedes han tenido que enfrentar, por decir de algún modo, todo tipo de obstáculos, y uno de ellos es que el joven o la persona que está frente a una computadora usando Facebook, usando Twitter, tenga esa conciencia y ayude o entienda que la naturaleza y el planeta somos uno. Al final nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿cierto? Exactamente. Nuestra estrategia ha ido cambiando conforme trabajamos en las comunidades, porque nos damos cuenta que no podemos entrar a la conciencia de un joven directamente, porque ya tiene bastante transmitido por parte de las generaciones posteriores, ¿verdad? Entonces ya los adultos han calado bastante en la mente de ese joven. Uh-huh. Entonces nuestro proyecto viene a partir del niño, ¿verdad? Empezamos con los niños y niñas a trabajar varios temas, derechos humanos, derechos, liderazgo colaborativo, emprendedurismo social, y de ahí empezamos a partir para ir avanzando en las poblaciones generacionales. Entonces ya entramos a los jóvenes y poco a poco, ¿verdad? Después de los jóvenes hacemos que los jóvenes les lleguen a los grandes, y ahorita vamos como en esa transición. En la comunidad más avanzada vamos por la parte esta de cambiar de niños a los jóvenes, ¿verdad? Ya vamos calando un poco más, ya los jóvenes están así como diciendo, uy, vea, ya viene la gente esta que viene a jugar con los chiquillos, ¿verdad? Qué interesante, y pues seguirán en sus cosas, pero ya por lo menos hay algo que los está teniendo inquietos, ¿verdad? Como con ganas de acercarse. Y ahora nuestra estrategia es buscar algo que les guste, que ahorita lo que está muy de moda es el skate. Uh-huh. Entonces estamos tratando de construir un eco-skatepark, ¿verdad? Como lo llamamos, para ver si desde ese punto los podemos atraer, ¿verdad? Entonces les damos el skatepark ahí y ya después les pedimos que hagamos un trato, ¿verdad? Que si no nos ayudan, entonces no hay escape. Me parece muy interesante porque de hecho, revisando el Facebook de ustedes, noto que incluso hicieron un trueque o tienen el trueque muy presente. En ese caso lo había visto del culantro, ¿cierto, Luis? Sí, cierto. Nosotros también tenemos una finquita, una finca pequeña ahí que tratamos de ir cultivando, y también así nos apoyamos un poco al colectivo. En este momento no ha funcionado mucho porque no hemos tenido mucho tiempo. Uh-huh. Pero la idea es que surja. Y la idea del trueque, ¿verdad? Eso no lo inventamos nosotros, obviamente. Sí, es muy viejo, viene de muchos años atrás. Es un ejemplo muy importante, ¿verdad? Ya muchos de nosotros en el colectivo hemos estudiado lo que es administración, contabilidad, psicología laboral, etcétera, y nos hemos dado cuenta que un sistema ganar-ganar no funciona. Tenemos que tratar de ser solidarios, trabajar por y para el otro, ¿verdad? Uh-huh. Para que el otro también lo haga, entonces va a llegar a un punto de equilibrio. Y el trueque es una de las formas más hermosas de lograr ese equilibrio, ¿verdad? Donde si yo tengo hoy papas y usted mañana tiene camotes, pues podemos intercambiarlo, ¿verdad? Y tener de las dos cosas las dos personas sin tener ningún problema ni contrato sumamente burocrático en medio, ¿verdad? Entonces es muy muy interesante el tema del trueque,

¡Calma, calma! ¡No se los lleven! ¡Eso es mío! ¡Que no se los lleven, ladrones! ¡Ladrones! ¡Ladrones sinvergüenzas! ¡Mi agua! ¡No se lleven mi agua! ¡Ay, mi agua! Eugenia, ¿los cortes van cuadrados o redondos? ¿Qué? Eugenia. Ah, sí, sí, perdón, perdone. Es que me estaba acordando de... bueno, de algo. ¿Qué me decías? Que si cuadradas, rectangulares, triangulares, redondas o amorfas. ¿En qué mundo andás, Eugenia? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo...? Ay, nada, nada, pues, cuadradas, cuadradas, sí, pero... deben quedar más grandes que la boca de los estaniones. Y ni siquiera tenemos medidas aún. Hola, Ceres. Hola, Feli. ¿Cómo estás? Hola, Felipe. Adelante. A que no saben lo que vi en el parque. Es de comedia, pero siéntense porque se van a morir. Dale, contá. A ver, cuente. ¡Adivinen! ¡Ay, no más, Feli! ¿Por qué no nos evitas un derrame y nos contás de una vez por todas? Ay, pues ahí les va. Sujétense. Agárrense y abran bien esas orejas. Sí, sí. Don Millo pasó de finquero a distribuidor ambulante. ¿Qué es eso? Ha repartido agua por toda la comunidad. ¿Qué? ¿Mi papá? ¡Haciendo obra social! ¡Ay, es buenísimo! No, ok. Es cierto, fue mi error. Es que yo no te dije... ¿Qué? Que la está vendiendo. ¿Cómo? ¿Está vendiendo el agua? O sea, es agua en venta. ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡Qué barbaridad! Pero, uy, vea, no es para tanto. Eugenia, diga algo. ¿Ah? Ya regresa Río Arriba. Estás escuchando Viernes de Radionovela por Axeri.com. Continuamos. Bien, volvemos ya con la última parte de esta entrevista de este grupo Yaracanic. Que vigila las montañas y las nacientes de agua en Acerrí, que me parece excelente ese tema. Y por cierto, se nos ha integrado Karen Mora Hernández. Hola, Karen, bienvenida a esta entrevista, bienvenida a Acerrí.com, qué placer tenerle. Hola, mucho gusto estar acá, muchas gracias por invitarnos. Con mucho gusto. Cuénteme cómo hace, si un padre de familia está escuchando esta conversación y la radionovela, ¿cómo hace para contactar al grupo? Porque está sumamente entusiasmado de que su hijo sea una persona para bien, para el pueblo, para toda la comunidad. Cuénteme. Bueno, ahorita tenemos el celular del colectivo. Ajá. Voy a pasarles el número. Ajá. Sería el 8596. Ajá. 0877 85 8596 0877. Exactamente. Okay. Ahí nos mandan un mensaje o nos dan una llamada y se ponen en contacto con nosotros. Además, para padres interesados y madres interesadas, también damos clases de recuperación para escuela y colegio. Nosotros cobramos una cuota solidaria de 1500 el inicio. Ajá. Y después de 2000 colones. Ok. ¿Eso es a nivel escolar o a nivel de colegio? De las dos. De ambas. Sí, exactamente. Por si algún padre o madre de familia o el mismo chico o chica quiere pues tener la ayuda, ¿verdad? ¿Existen redes sociales? ¿No tienen algún contacto por medio de las redes sociales? Sí, claro. Tenemos el Facebook, que es Yaracanic, que se escribe con Y, A, R, A con diéresis, y Canic con K, A, N, I, C. Ok, facebook.com/YaracCanic. Sí, okay. Sí, claro. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya saben, padres de familia, y si algún joven está escuchando esta radionovela, que me imagino que hay un montón, ya saben cómo contactar a Karen Mora, que también es parte de este grupo, de este colectivo. Bueno, Karen, ¿qué le parece si pasamos con Luis Chinchilla para que nos cuente de la situación actual en la que está consumiéndose Aserrí como cantón, las nacientes y las montañas. Luis, ¿estás por ahí? Sí, claro. Pues viene un tema bastante preocupante y la verdad pasa a ser frustrante y también entristecedor, ya que muchos no nos ponemos la mano en el corazón y no trabajamos por eso que nos da la vida realmente, como es el agua, la tierra, etcétera. Y para meternos en el tema y ser un poco más, ¿cómo se dice?, directo y poniendo nombres y apellidos, por lo menos en los lugares que hay problemas, podemos hablar de toda la zona que tiene las nacientes de Poás, ¿verdad?, donde existe uno de los acueductos comunales más fuertes del país, como es la Sada de Poás de Aserrí y Barrio Corazón de Jesús, la cual ha venido sufriendo ataques a las nacientes, captaciones, desde hace ya bastante tiempo, más de 3, 4, 5, 6 años, ¿verdad?, dependiendo la naciente o la captación, donde gente llega con ideas de urbanizar, de sembrar casas en vez de sembrar árboles en un estado de cambio climático como el que vivimos ahora, ¿verdad? Y pues llegan y destruyen todo, y por eso, digamos, en esta zona de Poás Montaña tiene una peculiaridad, uh-huh. Que es que cada vez que llueve hay que quitar el agua, ¿verdad? Pero no es porque no hay agua, sino es porque los movimientos de tierra que han hecho para sembrar estas casas, pues producen que caiga sedimento en las captaciones. Entonces, por ende, para que no les llegue agua chocolatada, como dicen la gente del acueducto, pues de ahí se debe cerrar el abastecimiento de agua, ¿verdad? Luis, pero un momento, usted me está queriendo decir, a lo que yo entiendo, o yo me estoy imaginando en este momento, es que entonces están construyendo casas a la pura par de las nacientes. Y por encima. Y cuénteme, la parte, digamos, de la municipalidad, ¿qué trabajo está haciendo para evitar eso? ¿O también está como participando en estas situaciones? ¿Han hablado con la municipalidad? Ok, claro. Las gestiones se han hecho a nivel administrativo en todo lugar. Ahorita se ha elevado a tema ya a una causa penal, ¿verdad? Ya se ha ido más allá, se han ganado 2 recursos de amparo en contra de la municipalidad diciendo que debe velar por los derechos humanos. En este caso, la mayoría de personas que trabajamos aquí en el colectivo somos procuradores de derechos humanos. Yo en este caso soy uno. Entonces, pues andamos defendiendo ese derecho humano que es el agua. Y digamos, alguien como, o las personas que en este momento son jerarcas del gobierno local, del MINAE, del Ministerio de Salud, pues brillan por su ausencia, ¿verdad? Tal vez llegan, hacen sus papeles y harán cositas, pero no hacen nada en serio concreto, ¿verdad? En un caso como el de acá arriba de Poás, eso es una cuestión de llegar y cerrar esas casas, ¿verdad? Pero, a ver, digamos, yo hace poco construí y me costó un montón por los permisos municipales, me pusieron un montón de trabas, y eso que era un lugar lejano. ¿Por qué, perdonen la palabra, pero por qué putas dejan que construyan a la par de una naciente? Pues en este momento por eso está en una causa penal, ¿verdad? En ese tema exactamente no me puedo ampliar mucho hasta tener ganado el juicio, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso a nivel nacional es gracias al gran problema de articulación de organismos estatales, ¿verdad? O sea, el MINAE no sabe qué hacer, la municipalidad no sabe qué hacer. Primero que nada, nuestra municipalidad no tiene un plan regulador, ¿verdad?, que vele por saber dónde tienen que estar las casas, dónde tienen que estar los árboles, dónde tienen que estar las industrias, ¿verdad? No existe eso. Uh-huh. En Aserrí. No significa que es culpa de este gobierno local, ¿verdad? Tal vez tendrá algo de responsabilidad, ya que también ha girado permisos que no debió haber girado. Pero eso se arrastra desde una gestión horrible del gobierno local que hemos sufrido los aserriceños de hace ya bastante tiempo. Por eso nosotros desde el colectivo Yaracaniga a veces nos ponemos, o sea, nosotros no queremos ser políticos, pero a veces pensamos que ya es necesaria el relevo generacional en esos puestos. Uh-huh. Ellos no entienden o nunca, lastimosamente, seguro en la escuela les enseñaron que el agua era un recurso inagotable, ¿verdad? Pero nosotros, ya ahora con esta conciencia nueva, sabiendo qué es el cambio climático, pues entendemos que la cosa está seria. Luego, en la parte de Mercedes, toda la parte de las montañas de Mercedes, la Piedra de Aserrí, ¿verdad? O sea, hay varias cosas, hay varias nacientes que están en un potrero, ¿verdad? Sabiendo que la ley de aguas de 1942 dice que ocupa o se requiere 200 metros de reserva de dominio de la nación alrededor de esa naciente, ¿verdad? O sea, significa que ese lugar tiene que estar ahí, aunque sea de el que sea, ¿verdad? Esa reserva debe estar ahí. O sea, todas nuestras montañas deberían de ser verdes, uh-huh, sin potreros, sin cafetales, sin casas. Y es que mucha gente, tal vez, Luis, cree que porque es verde y es un potrero, digamos, está bien, o sea, que es bueno, pero no, sinceramente, el no tener árboles, eso perjudica un montón a las montañas de nuestro pueblo. La naturaleza es perfecta y nunca puso nada sin ningún motivo, ¿verdad? El árbol está ahí es por algo. La infiltración del agua es necesaria que sea lenta y el árbol hace que el agua caiga de manera lenta y no lave el terreno. Por eso tenemos ya varios deslizamientos y los deslizamientos es muy importante que la gente sepa que se hacen en las zonas donde nace agua. Si usted se fija al lado izquierdo, viendo de frente a la piedra, al lado izquierdo hay un derrumbe, uh-huh, y ese derrumbe viene de una naciente de agua que capta el acueducto de Acerrí, el municipal. Luego, ya metiéndose en el tema de acueducto de agua municipal, las nacientes igual están en condiciones precarias. La gestión del acueducto a lo interno de la municipalidad es bastante lenta, ¿verdad? Tal vez el que está administrando en este momento no es nada malo, porque yo lo conozco, pero el problema es que está de brazos atados, ¿verdad? Está bajo leyes de contratación administrativa, donde tiene que durar 3 meses para poder comprar una botella de cloro. Uh-huh. O sea, eso es preocupante, ¿verdad? Y ahora vienen con una idea de hacer un plan maestro, donde van a darle el acueducto a la IA, ¿verdad? Donde la IA en este momento pues tampoco es un lugar muy bueno para donde inclinarse, ¿verdad? Sabiendo que la comunidad podría beneficiarse de tener un acueducto comunal administrado por ellos mismos. Entonces, Luis, de cierta manera eso viene siendo algo parecido como venderle un pedazo de naciente a las grandes industrias, ¿no? Porque la IA, una vez con el poder del acueducto o de las nacientes de agua en Acerrín, puede redirigir agua hacia ciertos cantones que puedan verse perjudicados por escasez. Exactamente, y poniéndolo en condicional, ¿verdad? A como se ha comportado este gobierno, en cualquier momento concesiona eso, ¿verdad? Uh-huh. En cualquier momento concesiona eso y empieza a concesionar el agua a organismos privados fuera de este país y Dios, ¿verdad? Vamos a caer en un problema como el de Bolivia, en el momento en que se privatizó ese recurso tan preciado, ¿verdad? Entonces hay que tener conciencia y hay que saber con quién unirse en este tema, porque hay mucha gente que también anda metiendo malas ideas, está como buscando figurar políticamente, ¿verdad? Obviamente aquí claro, los viejitos solo en eso piensan, ¿verdad? Claro. Y muchos jóvenes también, lastimosamente, nos hemos topado varios ya que andan pensando en que quieren ser presidentes de la República, ¿verdad? Sí. Entonces, Luis, yo creo que no tenés que decir nombres, ya varias gente ya se había notado eso. Pero sí, me preocupa. No voy a decir un nombre. No, me preocupa más que hablemos más. Más bien no me preocupa, porque yo digo que uno no tiene que preocuparse, sino ocuparse, como lo que han hecho ustedes. Ocupémonos de este tema que está ahorita a nivel legal. Que muchas personas en Acerrí, yo me sentía ignorante hasta que no hemos conversado de este tema. No tenía idea de la situación legal en la que se están viviendo las nacientes de agua en Acerrí o estas cosas que están pasando. Y estoy seguro que el 70-80% de la población tampoco tiene idea de las cosas que ustedes están haciendo. Y permítame dejarle claro el gran honor y placer que gente como ustedes, como este grupo de personas, como este colectivo, Yarak Canik, hayan realizado este tipo de cosas. Los felicito y ojalá se abra un canal de comunicación entre mi persona que administro este blog, que es una página que no es mía, de una vez quiero dejarlo claro, la persona que quiera hablar aquí puede hacerlo, la idea es que conozcan de las situaciones de los grandes músicos que tiene Acerri, de las cosas bellas que tiene Acerri, pero también de las cosas negativas que están pasando y que podemos evitar. Luis, ¿cómo podemos decirle al pueblo, gritar, ponernos en la piedra de Acerri y gritar, mira, está pasando esto, movámonos, hagamos algo? De hecho, en este momento eso es lo mismo que estamos planificando, ¿verdad? Estamos viendo cómo hacer, pero como ya le dije, pues mucha gente se ha dado cuenta que estamos haciéndolo. Entonces, pues obviamente, si hay intereses, hay mucha gente que no le interesa que nosotros lo hagamos. Uh-huh. Pues estamos planificando varios festivales en torno a este tema, en varias comunidades, estamos tratando de unir a los colegios de todo el cantón en un periódico juvenil manejado por ellos, pero las mismas juntas, bueno, los mismos directores de los colegios no están dejando que salga esto, ¿verdad? Hay presupuesto, hemos logrado sacar el presupuesto de la MUNI, de este comité de la persona joven, ¿verdad? Que estamos tratando de hacer algo, ¿verdad? Más bien la MUNI nos empieza a perseguir, ahora nos está pidiendo que le presentemos unos informes financieros de no sé qué, ¿verdad? Entonces, no hay problema, pero este sentir que tiene usted lo sentimos ya varios, ¿verdad? Esa gana de gritarle a la gente que el agua se está secando, que en el lugar, digamos, yo llevo de subir a la montaña más de, yo tengo 22 años, yo tengo más de 12 años de estar subiendo a la montaña, tal vez un poco más, un poco menos, y me he dado cuenta que lo que veo hoy no es ni la sombra de lo que vi ayer, ¿verdad? O sea, ya el agua no está naciendo, y tenemos jerarcas que están diciendo que en Acerri no hay agua, donde no es que no hay agua, es que no hay un cuido de la zona de recarga acuífera, ¿verdad? Porque hay que saber que nuestras montañas, no hay acuíferos, en nuestras montañas no hay acuíferos. Y mucha gente ha tomado este tema como diciendo, entonces no hay agua. No es que no hay agua, es que el agua se infiltra gracias a los bosques. Entonces los bosques son los que mantienen el agua que nosotros tomamos. Sin bosque no hay agua. Eso tenemos que entender la gente de Acerri, porque nosotros, donde sea que escarbemos en esta comunidad, vamos a toparnos una piedra, ¿verdad? Uh-huh. A donde sea que escarbemos vamos a topar piedras. Ahí ya no hay agua. Nosotros, el agua que mantiene estas montañas es gracias a los bosques y a la pequeña capa de tierra que tienen nuestras montañas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, que los acuíferos aquí son muy pequeños y casi todo se hace gracias a la infiltración y a tener esas montañas tan enormes, ¿verdad? Tal vez para finalizar, Luis, ¿como cuántas nacientes tiene Acerri actualmente? Eso me da gracia porque hace poco hicimos una visita técnica con gente del MINAE y nos decían, no, es que esto no es una naciente, esto es un brote de agua. Hago yo, disculpe, pero para mí es lo mismo, ¿verdad? En este momento de la comunidad humana o terrestre, para no dejar a nadie, a ningún ser vivo dentro, cualquier gota de agua es indispensable. Claro. Cualquier gota de agua. Entonces, nuestro cantón Acerri, por dividirlo con fronteras, tiene miles de nacientes de agua. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos micro nacientes. Entonces, un chorrito por aquí, un chorrito por allá, otro chorro por allá. En Mercedes he visto nacientes que son chorros, ¿verdad? Que ya ahora ya no son tan fuertes, pero ya son fuertes. O sea, es algo impresionante. Lástima que tienen un tanque encima, ¿verdad? Pero hay que tomar agua de algún lado. Pero suena a donde pega el agua, donde va saliendo con fuerza del suelo, ¿verdad? O sea, es algo impresionante que mucha gente no conoce eso de Acerri. Me imagino que eso sin el tanque es como, bueno, algo hermoso. Pero eso es algo que sí pasa en Acerri, que no podemos decir que hay como tipo ojo de agua, ¿verdad? Que hay una naciente enorme, sino que aquí es varias micro nacientes gracias a este fenómeno de infiltración de los bosques, que pues el agua empieza a brotar en zonas ya de mediana altura, ¿verdad? Entonces casi que todas nuestras nacientes importantes están a mediana altura, pero la zona de infiltración es desde la pura punta de la montaña. Entonces, ese es el tema. Nuestro tema, nuestro lema y nuestro proyecto primordial es limpiar un río de aserrí. Ese es nuestro proyecto primordial del colectivo Yaracanic. Por eso trabajamos con Poad Montaña, porque es un lugar donde hay nacientes y hay comunidad. Entonces podemos empezar a limpiar ese río, ojalá todo el río Poás, poderlo limpiar con una iniciativa cultural, deportiva, holística, ¿verdad? Donde veamos todo tipo de temas para que la gente se una y viva de manera respetuosa junto a un río, ¿verdad? Entonces ese es nuestro tema y nuestro proyecto, limpiar un río. Si nosotros logramos limpiar un río, podemos decir, aquí está la forma. Hagámoslo en todo el mundo, ¿verdad? Okay. Pero vamos a ver qué se logra, ¿verdad? Es bastante difícil porque la gente no entiende la importancia y lo complicado que es trabajar de la misma manera que lo hace la naturaleza, porque ella es perfecta y lastimosamente nosotros esa palabra la tenemos muy, muy, muy lejana. Claro, Luis. Bueno, agradecido por la conversación. Tenga la seguridad y de una vez hago el compromiso, porque yo soy así, que voy a abrir un espacio en axri.com dedicado solamente para ustedes, para que puedan expresarse, para que puedan, incluso me comprometo con ustedes, Luis, a hacer un video. Yo humildemente puedo hacer un video de la situación actual y de cómo podemos mejorar la situación del agua en la comunidad de Aserrí. Luis, ¿estás de acuerdo? Claro, perfecto, eso se necesita. Ok, listo, entonces ya está el compromiso. Y agradecerles a cada uno de las personas que están del otro lado de la computadora escuchando esta entrevista. Y los dejamos con la tercera parte del segundo capítulo de Río Arriba. Y vea qué casualidad, Luis nos ha dicho lo mucho que está viviendo esta comunidad en la radionovela, lo estamos viviendo nosotros, pero lo que pasa es que no ha despertado el pueblo de Aserrí y esperamos que ojalá pueda despertar muy, muy pronto. Luis, muy agradecido. Bueno, gracias, Omito. Estás escuchando Viernes de Radionovela por axeri.com. Pedro, hay que arrear ya las vacas. Vamos, vamos, vamos, parece que ya va a llover. Gonzalo, esto es agua segura. ¡Segura! ¡Sí, Gonzalo! Un momento. Aló, aló. Hola, mijo. Pa, ajá. Necesito los estañones de la finca con urgencia. Please. Ok. Parece que va a llover y cosecharemos agua. ¿De dónde sacaste ese invento? No, no, no, no andes de loco, el agua no se cosecha. Es un experimento con Beatriz y Eugenia. Funcionará, pero sin los estañones no podemos. Eugenia y sus secuaces. Ja. Ya veré. Tengo el ganado afuera y además un montón de cosas que hacer y Pedro me... Uy, estamos preparando todo. No me quedes mal, pa. Bueno, ok, hasta luego. Pedro, ayúdame con estos estañones. Ya casi seguimos con las vacas. Maravilloso. Es tiempo del agua. ¿Qué hacemos con las canoas, Eugenia? Aquí. Tráelas de este lado. Vamos, vamos. Felipe, vos pones esa otra sobre la tina más grande. A la derecha. Ahí está bien. Y este ya se va a llenar. Vamos, llévalo bajo techo. Rápido, es importante que no se ensucie. Necesitamos más recipientes, estos no alcanzan. Comencemos a llenar ollas, eso, ollas, vamos, no podemos detenernos. Sí, voy por ellas. Ay, se nos hizo. Ay, cuánta agua. Ay, qué delicia. Siguen siendo pocas, Eugenia, necesitamos más. Vamos, no, esa no, porque tiene un hueco. Llegaron los estañones. ¡Qué salva! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Con permisito!